Estamos con Manuela Sánchez, actriz de la compañía Cía Malavita. El sábado 13 de abril a las 8 de la tarde presentará en la salita de teatro la obra Fragmentos de Mujer Rota, Medea Descarnada, dirigida por Pepe Pablé. Este es un pequeño resumen de lo que nos ha contado. En todos los clásicos se dice que Medea, llena de ira y de celos y de rabia y de tal, asesina a sus hijos para joder a Jasón, básicamente. Y no solo asesina a sus hijos, sino que asesina a la novia de Jasón y al padre. O sea, allí muere hasta el apuntado. Claro, pero esa es la historia como la cuentan. Ahora yo cuento la historia desde el punto de vista de Medea. O sea, ¿por qué se va? ¿Por qué abandona a su padre? ¿Por qué traiciona a su país? ¿Por qué ayuda a Jasón? ¿Por qué tiene dos hijos con Jasón? ¿Por qué? O sea, todo eso lo cuento desde otro prisma, porque creo que las mujeres tenemos que contarnos los mitos desde otra manera, desde otro lugar. Esa es la propuesta. Es una tragedia, sigue muriendo hasta la punta O, allí muere todo el mundo, pero es Medea la que cuenta por primera vez, porque hasta ahora habían contado su historia, es ella por primera vez la que cuenta su historia desde su punto de vista. Es interesante porque gente que conoce los mitos, claro, porque el patriarcado y el machismo no se nota hasta que no te lo ponen delante. Y gente que conoce el mito, después de ver la obra, dice: nunca lo había visto desde aquí, nunca le había dado esta vuelta, nunca había llegado hasta este punto. Siempre era Medea es mala. ¿Por qué? Porque mata a sus hijos. ¿Cuántos hombres han matado a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a, ¿sabes? Y a Sun Corda. Pero ellos no son malos. Aquí la mala es, ¿quién? Ella. Y yo vengo a, no a reivindicar a Medea, porque asesina a sus hijos sí o sí. Pero ¿cuáles son los motivos? Ahí, esa es la pregunta. Eso es lo que vamos a descubrir en la obra. La entrevista completa la podéis escuchar en la web de la Salita de Teatro. Esta actividad está organizada por la Asociación Cultural Alter Ego Teatro. Os esperamos en la Salita de Teatro el próximo sábado 13 de abril.